Llegamos a ruegos y preguntas. Tal vez me maten. Yo quería hacerle una propuesta de hacer las preguntas o ruegos más urgentes, más importantes. Llevamos casi, ahora mismo harían casi 6 horas de sesión, de pleno. Yo les pido, y las demás, si las quieren, las hacen por escrito y se les responde en la siguiente sesión. Entonces yo, si van rapidito con los principales que quieren hacer, y los demás intentar presentarlos por escrito. Tengo varias, pero bueno, voy a hacer lo más. Yo tengo solo una pregunta que tiene la palabra. Ay, perdón. Tiene la palabra portavoz de Ciudadanos. Vale, perdón. Como con tanta prisa. Mira, vamos a ver. Yo tengo una pregunta que sí me gustaría saber, por lo menos para saber yo qué es lo que en el tema de las banderas azul en las diferentes playas, si se ha hecho algo, se está trabajando para recuperarla. Sí, el tema es que una vez se resuelve en un año, te la den o no te la den, que ya luego se abre el plazo para volver a presentar la solicitud, volver a presentar la documentación pertinente, o bueno, así entiendo que el concejal de playa, si no, que me corrija, y se están tomando pues las medidas adecuadas, que en aquel momento era porque no se disponía de una zona de, vamos a decir así, de botiquín, que te pedían para tener pues una camilla, incluso una zona donde poder calentar agua de alguna manera, o agua caliente, por si había algún incidente, que en su momento incluso se les mandó la propuesta de hacerlo en los baños públicos. De hecho, se dotó una de las salas, se deshabilitó, por así decirlo, una parte del baño, para incluir este tipo de servicios, porque también lo permitía dentro de los 100 metros, un radio de 100 metros de lo que es la playa. Entonces ahí realmente estaría dentro, pero no llegó a tiempo o no lo tuvieron en cuenta, y desde luego pues se seguirá haciendo, se seguirá mejorando, y sé que desde la Concejalía de Playa se está mirando incluso para mejorar hasta la torre de vigilancia y demás que hay en la playa también. También quería hacerle una pregunta, a ver si me puede contestar, en el tema que si se está trabajando en el tema de las marquesinas en cuanto a las paradas de guagua, taxi. Bueno, y el Consejo de Transporte. No teníamos. Bueno, disculpe. Hay en algunas áreas que no tenemos la competencia de las marquesinas, y hay en otras que se está estudiando en la imagen común de toda la isla. Y en principio están sobre eso. Se ha solicitado, ¿no? O sea, por parte del Ayuntamiento ha solicitado. Sí, ya vienen de proyectos anteriores, sí, proyecto ya que están esperando, y si en principio todos los ayuntamientos acogen la misma imagen, pues será más rápido que se efectúe estas marquesinas. Incluso en su momento se llegó a, en aquel momento se llegó a pedir permiso a los planes parciales, porque en algunos iban. Ahora, pues se entiende que en los ya recesionados tácitamente, pues ya las podremos, no habría problema en instalarlas. Y en los que no, pues se le pidió permiso en su momento, pero el proyecto está ahí, o sea, viene de atrás, está avanzando, y esperemos que como es la imagen única en todos los municipios, pues imagino que tendrán que ponerse de acuerdo en el diseño final. Vale. Otra pregunta que tenemos, bueno, más bien una queja, porque realmente hemos estado dándonos cuenta que en los diferentes parques de nuestro municipio las palmeras necesitan agua, se están secando. Yo creo que ahí urgentemente hay que regar todas las palmeras. Por ejemplo, el parque de aquí grande, el parque de Yaiza, están amarillas, y eso es falta de agua. Depende, para si no, que me corrija. No dejamos secar ninguna palmera más. El concejal, a veces se llegan a poner amarillas por demasiada agua también. Nos ha pasado. Y se han hecho los estudios de medio ambiente, y hay veces que ha pasado eso. Después ya hay que regular el agua, de todas formas hay que mirarlo, y hay que ver, bueno, o si tienen algún tipo de enfermedad. Eso siempre se les hace un seguimiento, y de hecho se está mirando incluso una aplicación a nivel medio ambiente, que se pueda hacer el censo de las palmeras municipales y llevarle un seguimiento a través de ahí de las actuaciones que se le hacen, las fumigaciones, etcétera, etcétera. También se ha formado todo el personal, como usted bien sabe, en ese tratamiento. Vale. Después también me han trasladado el tema, bueno, que ya lo dejamos claro antes, era el tema de que en el Parque Canino no hay agua, pero ya me han explicado los motivos, pues nada. Y después también quiero saber el tema, si se está trabajando en tema de las depuradoras de Playa Blanca. si se está negociando con los planes parciales a ver qué lo que pasa, si se puede modernizar esa depuradora y evitar ya el gran problema que es lo que ha pasado. Por ejemplo, la depuradora esta que está al lado de Marcastel, que es lo que me hacen llegar los vecinos allí, que bueno, están es los pobres. Es una estación de bombeo. Sí, estación de bombeo, sabe que las competencias están cedidas al consorcio insular del agua. Y se ha pedido... Hay convenios incluso firmados con algunos planes parciales. San Marcelo Rubicón, por ejemplo, no lo ha firmado aún. Hay otros que sí, para precisamente renovar y remodelar lo que es la las instalaciones, porque se están quedando pequeñas, están quedando cortas. Sí, porque es verdad que los vecinos allí lo están pasando bastante mal, el olor allí. Y después otra de las cosas que me han llegado vecinos de concretamente del pueblo de Yaiza, que me lo han trasladado, que yo en su momento también ya lo denuncié, me quejé, es el tema de la palmera de la Montaña del Cura. Yo creo que nosotros debíamos hacer un esfuerzo ya coger y plantar otra palmera, sustituir, quitar la que está seca y poner más que sea una nueva allí. Y bueno, y a ver si recuperamos otra vez un poco el símbolo que era de ya hice la palmera en las montañas, en la Montaña del Cura. Yo creo que sería una buena idea, que creo que es fácil, no hay ningún problema, ¿no? Está estudiando por parte de Medio Ambiente el adecuar esa zona y también pero los permisos pertinentes para poder actuar ahí, porque bueno, Medio Ambiente también tiene que intervenir en alguna zona. Vale. Pero sí está mirando. Por pronto tengo más preguntas, tenía más, pero si no, no terminamos aquí. Vale. Venga, muchas gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Nazaret en pie? Sí, bueno, aparece en el punto número 30, ruegos de Lanzarote P sobre la implantación de wifi y aparatos informáticos de la biblioteca de Playa Blanca. ¿Qué me pueden decir? En cuanto a la wifi, en reuniones que hemos mantenido la semana pasada con la comercial de Telefónica, nos propusieron o les pedimos si ellos tenían algún tipo de servicio o sistema para poder proporcionar wifi de una forma también segura, con unos accesos limitados, con unos accesos controlados al contenido que se hace a través de esa red, y ellos nos dicen que sí, que tienen un paquete que permite pues ese control de usuarios, ese control de acceso, o sea, crean una especie de base de datos con la gente que accede. Entonces estamos pendientes que nos pasen presupuesto para ver, estamos intentando ajustarlo a los 15.000 euros y se van a fijar en principio tres puntos, por lo menos como partida o como prueba piloto, que sería la biblioteca de Playa Blanca, la biblioteca de aquí de Yaiza y el gimnasio de Yaiza, el gimnasio municipal. Entonces, una vez que nos pasen ese presupuesto y se acepte el gasto, pues ya empezarán a hacer las instalaciones pertinentes. Y la idea luego sería pues trasladarlo o ampliarlo a los teleclubs y centros culturales y demás, pero eso ya habría que hacerlo dentro del nuevo contrato que se está trabajando en la licitación de la telefonía también. De acuerdo, gracias. El siguiente robo que teníamos al señor alcalde, el estudio de la ampliación horaria de 6:30 a 10:30 de la noche, la horaria de apertura y cierre de las instalaciones de la estación de guagua de Playa Blanca. Eso la idea, incluso en concordancia con el concejal o el departamento de transporte, que están avanzando un poco el pliego de lo que es el kiosco que está allí, hay que sacarlo. De todas formas, también se ha contratado una empresa externa para que nos ayude, porque como bien saben, los ingenieros pues nos hemos quedado sin ellos. Esta semana empezó un ingeniero nuevo con las bolsas de sustitución, pero está poniéndose al día. Y lo que se va a hacer es incluir y tener en cuenta dentro de ese pliego que se abra desde que lleguen más o menos las primeras guaguas, que son los horarios que usted ha especificado ahí. Y eso se va a contemplar en ese pliego para que el que coja ese kiosco pues abra a esas horas. Y que asegure que ya desde que haya pues pasajeros y, uh-huh, y guaguas en servicio esté abierta la sala. De acuerdo, gracias. Señor alcalde, como representante de Lanzarote en pie, quiero mostrar mi queja formal criticando al alcalde, señor Óscar Noda, por no invitar a los representantes de la oposición a la reunión de la presidenta con el vicepresidente del Cabildo de Lanzarote con motivo de la planificación de las obras públicas en nuestro municipio. La oposición tiene la misma legitimidad democrática que el grupo de gobierno y merece estar al día de las cuestiones importantes con el ayuntamiento. Por eso quiero presentar una queja formal ante este grupo de gobierno por no invitación al grupo de la oposición. ¿Algo que decir? Sí, por supuesto. Yo en ese sentido, por eso antes dije lo de antidemocrático. Yo creo que ustedes en todos los puntos, en todos los 27 puntos que han habido en el Pleno, han tenido la oportunidad de hablar. Si yo me rigiera, estoy poniendo como ejemplo, ahora le aclaro lo de esa reunión. Si yo me rigiera al reglamento oficial, solo podría hablar el portavoz del grupo mixto y 2 minutos. Y yo creo que en ese sentido ustedes siempre me han tenido de la mano de que yo ahí no voy a cortar, salvo que esto se extienda demasiado. Yo creo que en ese sentido, por democrático, no van a decir que no. En cuanto a esa reunión, para aclarar solamente a los que nos escuchan, porque desde luego campaña mediática a mi costa no va a tener nadie, esa reunión no la convoca el alcalde. Esa reunión me convoca la presidenta porque está dentro de su visita a los ayuntamientos, que en el caso de Yaiza se había retrasado porque, bueno, por temas de agenda no pudo venir en julio, que es cuando yo le busqué el hueco en julio, finales de julio. Es verdad que luego pues se inicia el curso electoral y entre, sobre todo, se entiende que su agenda está más apretada que la mía. Lo que le dije fue buscarme un hueco y terminamos. Pero es dentro de las reuniones o visitas que hacen siempre los presidentes del Cabildo al inicio de legislatura o al inicio de año. Si usted ve en otros municipios que se ha hecho, incluso sale solo o bien con el alcalde o bien con el alcalde y socio de gobierno. ¿Por qué se incluyó o incluí a todo el grupo de gobierno? Porque he tenido o me ha pasado de ir a una presentación de una prueba deportiva y la presidenta no conocer al concejal de deporte. Entonces digo, a ella probablemente la conozcan, pero ella a los demás no, porque bueno, hay gente nueva y demás. Por eso se hizo esa reunión con todos. Aparte, pues yo expuse los problemas, cada uno luego, pues dentro de sus ámbitos o dentro de donde pueda haber competencias con el Cabildo, hicieron sus preguntas, hicieron sus dudas, y esa fue la razón por la cual se invitó, en este caso, al grupo de gobierno. Pero desde luego, si usted como oposición quiere tener alguna reunión con la presidenta, no tiene más que, entiendo, que ir al Cabildo y concertar una cita con ella, o a través de sus compañeros, si entiendo que... Señora Carlos, yo no quería estar... Yo lo que no quería es que se ignorase al grupo de la oposición, solo ya que tenemos un portavoz, aunque solo sirviese para escuchar. Porque tenemos que tener el conocimiento de lo que se tiene que hacer en nuestro municipio y no tener que enterarnos, claro, por terceros. Usted, tal como lo plantea ahí, es como que yo llamo a la presidenta y no los invito a ustedes. Yo no he llamado a la presidenta, pero luego si la tengo que llamar para cualquier otro asunto o voy al Cabildo. Pero puede considerar con la presidenta, es decir, ¿no le importa tener al portavoz del grupo de la oposición? Ni ella se negó ni nada. Es decir, es una visita que ella hace, que normalmente es incluso con el alcalde solo. Pero yo entendía que, bueno, estamos en un pacto, estamos en tal, y que le pusiera cara a los concejales. Y ella incluso se fue muy agradecida de que estuviéramos los 10. Si uno más no hubiese pasado, nada más, señor alcalde. No me reivindique cosas que realmente no han sido cuestiones mías. También me parece un poco injusto. Porque digo, es una visita que hace ella. Correcto. La presidenta dentro de su... ¿Usted cree que la presidenta del Cabildo estaría en contra de que no fuese el grupo de la oposición? No, ¿el portavoz? Por supuesto que no. Pero vuelvo a repetir, como usted invitó a todo el grupo de gobierno, ¿qué más le da si está invitó al portavoz del grupo de la oposición? Grupo de gobierno, porque a visitas con el grupo de gobierno, ¿se entiende? Que ya digo, si quiere alguna con la oposición, no creo que haya ningún problema, hay que concertarla. La queja la he presentado ya. Quería hablar con Rubén Arcas. ¿Me puede indicar si ya está terminada la estación de guaguas? ¿Han terminado la obra? No, todavía no. ¿Me puede decir qué los que le falta? Me faltan las tazas de los váteres y los portarrollos, las jaboneras. Muy bien. Lo que son los azulejos, la obra está toda. Casi toda. Le voy a decir... El 19 de septiembre nosotros hicimos una nota informativa y automáticamente ustedes sacaron el día siguiente, el viernes, sacaron una nota informativa, Yaiza comete las mejoras, no sé qué, no sé cuánto. Me está indicando que fue el 20 de septiembre, me estaba indicando de que estaba ya planificado todo. Según como dice usted, el concejal responsable de mantenimiento de edificios públicos, Rubén Arca, informó in situ al señor Óscar Noa de las tareas de pintura, arreglo y tal y cual. La semana pasada dimos el visto bueno de la orden de trabajo y presupuesto para acometer las mejoras a la mayor brevedad posible. 20 de septiembre. Hoy, 28 días después, 17 de octubre, le vuelvo a recordar. Le faltan los difusores. Reclamábamos también en la sala de espera el distintivo de que no se pueda fumar. Le reclamamos que en los baños ahora automáticamente los hombres entran a la derecha cuando tienen que entrar a la izquierda. Le reclamamos que hay un pomo de una puerta del baño de los hombres que no está terminado. Le reclamamos a la empresa que se realizó todo ese tema que limpie cuando ensucien. Le enseñaré las fotografías después de todo eso. ¿Usted me está diciendo que lo tenía planificado y está tardando un mes? ¿La planificación de cuatro cosas, cuatro falsos techos y cuatro cositas de esas? ¿Un mes? Hay cosas, si esa es una planificación, a mí no me planifica. Hay cosas nada. Que tienen que traer de afuera, que no hay. ¿Disculpe? Hay cosas que tienen que traer que no hay. Portarrollos, adaptar los portarrollos, las tazas de los váteres, hay muchas cosas que no hay. Pero si usted lo tenía planificado, ¿lo dijo aquí? Sí, sí, claro que planificado. Planificar, no se planifica las cosas, pero luego no llegan todas las cosas a tiempo. A ver, eso se le pide a una empresa y la empresa luego pues tendrá que traer su material. Vamos sin comentario. Vuelvo a... bueno, sí. Bueno. Aquí está, sin comentario. Otra cosa, el señor responsable de playas. Cuando estuve el otro día con la señora Águeda limpiando la playa del pueblo, le comenté a la compañera de que faltaba un socorrista. ¿Recuerda que se lo comenté? No, pero ese día sí estaba el socorrista ahí. Sí, hay uno, pero son dos. Tenemos que tener dos. Ah, vale, sí. Bueno, recuerdo eso. Yo le recuerdo porque ya la legislatura anterior se le sancionó a Eulen con ese tipo de cantidad de dinero porque siempre tenía durante una semana, tuvo un socorrista. Se le aplicó una sanción de un 1% de la contratación. ¿Sabe si nos ha fallado algún socorrista más? Pregunto. El socorrista no ha fallado y el día que usted dice que falló el socorrista, que es cierto que falló, fue, entiendo yo, por una causa más que justificada. Ese día tenían ellos en el cuadrante dos socorristas, uno y el que está de día libre, y uno de los que tenía que venir creo que tuvo un problema con su madre y no asistió ese día al trabajo. No hubo manera de localizar al otro chico que estaba libre y por lo tanto no se pudo cubrir el servicio. De todas formas, eso está... Hombre, yo se lo comenté a la compañera. Para no, que no, se lo comenté a usted, que es el que está haciendo la pregunta. Sí, correcto. Usted me ha dicho que ya no ha surgido ningún problema más, ¿no? Que yo tenga noticias, no, pero... Ah, pues mire, el sábado pasado otra vez estuvimos con un socorrista. Y si quiere le puedo decir el nombre porque esa persona me dio permiso para nombrarla si la quiere nombrar, pero no la voy a nombrar. Creo que usted y yo lo conocemos porque se dedica mucho al feeling. Bueno, el sailing. O sea, y ese día había un socorrista menos. Vuelvo a repetir, en lo que va desde septiembre y en octubre hemos tenido dos socorristas. ¿Usted tiene algún planning de control de los socorristas? Sí, me lo pasa la jefa de ella. ¿Y lo verifica? Mensualmente. Me acaba de decir que no había, y ese sábado pasado es verdad que faltaba un socorrista. ¿Usted lo verifica? Hombre, no, ¿habla con la persona? No voy a ir todos los días a ver si está el socorrista. Yo no le estoy diciendo, pero bueno, si usted va, usted es el responsable de playas. Y cuando falta un socorrista, es el responsable de que se recupere esa posición. Por supuesto. Porque cuando hacemos los pliegos de condiciones son para dos personas, que para eso paga el ayuntamiento por dos trabajadores. Entonces tenemos que estar beligerante y si no tener comunicación con las personas que están y decir, oye, que me falta uno, vamos a intentar que vuelva. Pero es que usted no tenía conocimiento de este que le estoy comentando yo, del sábado pasado. Es lo que le estoy diciendo. Usted me ha dicho que no había. No lo tenía y por supuesto que pues hablaré con la empresa. Porque de hecho existe un grupo de WhatsApp en donde cuando hay alguna incidencia ellos lo comunican. Si después entre ellos por cualquier causa se lo han tapado, pues indudablemente no lo sé. Pero eso no quiere decir que yo esté evitando mi responsabilidad y que no vaya a tomar las medidas que tenga que tomar. Eso tengo algo claro. Usted me está diciendo que existe un plan y que existe el control. Entonces usted está controlando todo el tema ese. Pero claro, me acaba de decir que el día 12 del 10 había faltado un socorrista y parece ser que usted no tenía conocimiento de eso. Pero si usted lleva el control, sabe si ha venido o no ha venido. ¿Qué tipo de control se hace? ¿Se firma o no se firma? No, control. Yo lo que tenemos es un planning de las personas que van a estar cada día. Es lo que estoy diciendo que tengo. Eso no quiere decir que estén. Bueno, vamos a seguir porque es verdad que tenemos muchas cosas. De verdad que, mira, referente a esto sí, es verdad que yo creo que nos ha llegado a todos los grupos de la oposición, por parte de Inga Fren Curbelo, referente a lo que sean las obras que se han realizado en el pueblo de Las Casitas. Han sacado unas diferentes, creo que según comentan aquí, la señora Águeda, así como Jonathan Lemes, estuvieron hablando con ellos y le hacen diferentes preguntas. Yo no sé si usted ha llegado a contestar este tipo de preguntas, si no, tendríamos que preguntarlas aquí. Por ejemplo, pregunta, ¿qué explicación tienen los aparcamientos a lo largo de la calle? Son preguntas que creemos que esto está con fecha de 25 de septiembre. Yo voy casi un mes después a ver si tienen las respuestas. Pregunto, no sé. El mismo día que esa señora presentó el escrito, se sentó conmigo y le expliqué los motivos de que eso es un proyecto que está, si no ahora el concejal de Obras Públicas lo podrá explicar, es un proyecto que se basa en normas de circulación. Podrá gustar más, podrá gustar menos. Ya. pero son normas, no es capricho ni del concejal ni del alcalde que se marquen unas líneas o no, por normativa y por seguridad en la zona. Vale. Y así lo ha hecho el técnico municipal y sobre todo el director de seguridad de esa obra. Si no, corrígeme si me equivoco en algo, pero ese mismo día se le explicó. Vale, pero una pregunta es muy sencilla y es verdad que en esto sí me di yo cuenta. ¿Qué sentido tiene todos los pasos de peatones dentro del pueblo? Una cosa que puede llamar la atención, pero ¿qué sentido tiene un paso peatones cuando hay un muro y otro muro que se hizo, no sé cómo se llama la calle? Tendrá que irse a la normativa de circulación. Disculpe. Tendrá que irse a la normativa de circulación. Pero es que y tendrá que el técnico venir y explicar. Se pone un paso de peatones es para que se pueda pasar. Lo que no se puede poner un paso de peatones y al otro lado haya un muro. Haya un muro. Pero también hay un pequeño margen de arsén. ¿Cómo, perdón? Hay un arsén, ¿o no? Disculpe, yo creo que no. ¿Sabe qué calle le digo yo? Sí, una sí, que sí, tienen asfaltada sí, justo sí, enfrente con la que sube. Ahí se puso un paso peatones y a un lado hay un muro y al otro lado hay otro muro. Tengo que pensar que para el futuro, el día del futuro, se vaya a construir ahí para poder pasar de un lado a otro. Porque lo que no es de recibo es para poner un paso peatones y a un lado un muro. Que hay que saltar el muro para allá. Hay un arsén en ambos lados de la carretera. En ambos lados está el paso de peatones que cruza y hay un pequeño arsén de medio metro, aproximadamente, a ambos lados. Por eso se pinta ese paso de peatones para el que va a cruzar desde una parte de la calle hacia la otra. Si van andando por el arsén, que cruce con total seguridad y con prioridad. Que creo que es lo mismo que están reclamando en la vía principal que le corresponde al cabildo. Sí, en eso de acuerdo. Y nos lo reclaman a nosotros. En eso estamos de acuerdo, que por cierto, volvemos a insistir con el tema ese. Sería un cabezón, pero una persona que pasa viniendo desde Uga, si quiere ir a FEMES, si aunque se para 40 kilómetros, donde tiene el espejo que sale todos los vehículos, ahí se llega a 70 kilómetros por hora. Yo se lo digo, que tenga cuidado. Y es que ese acceso desde esa calle a la carretera general, yo le digo que vamos a tener problemas. Ramiro, el pueblo de Las Casitas, ya se lo dije a un compañero de corporación, y digo, no os tiren mucho el chicle, porque al final va a venir el cabildo, como hizo Antías, porque las normativas de tráfico son para Yaiza, para Tías y para cualquier vía de circulación que esté en uso. Hasta, de acuerdo. En el municipio de Díaz se pintó, que esto ha sido polémico también, una línea continua desde la rotonda del instituto a la rotonda de la gasolinera de Macher. ¿Más correcto o menos correcto? La normativa lo exige y así se hizo. Y no creo que haya ahora alcalde ninguno que vire eso para detrás. Como me han llegado a comentar algún vecino a Las Casitas. Pues las normativas no las marca este concejal. Las normativas vienen de las normativas de tráfico estatales, que regulan entornos urbanos e entornos interurbanos. Veremos después a quién se le hace responsable. El día de mañana ojalá que no ocurra nada. Ya después nos tiraremos si el cabildo, que si el ayuntamiento y todo lo demás. La vía que corresponde al ayuntamiento de Yaiza, las vías dentro del pueblo, están pintadas como ha establecido un proyecto que redactó una ingeniera de obra pública externa a este ayuntamiento. Y el técnico de ingeniero de obra pública de este ayuntamiento entendía también que así es como se debía regular el pueblo de Las Casitas. De acuerdo. No ha sido el concejal. De acuerdo. No obstante, si hace falta, se lo solicitaremos por escrito. Con los vecinos se quedó cuando fue la concejal de distrito y fui yo como responsable de obras. Se quedó en que el técnico contestaría, que presentaran ellos. El técnico tendrá que contestar. El técnico está fuera de vacaciones. Tendrá que contestar. El técnico, no el concejal. El concejal le dijo lo que pensaba ahí en ese momento. Sí, sí, de acuerdo. Es verdad que nos han metido casi 150 hojas referente al tema de los decretos que de pagos, de corrientes, etcétera, etcétera. Solo le voy a contar un par de... Uno, mira, porque me llama mucho la atención. Eulén, vuelvo a repetir, con Eulén, y es que no tengo ya con esa empresa. Es verdad que se está pagando 4.629 mensualmente a esta empresa, pero es que hay un recibo de 5.661. Es que si no se me pasa el importe de la operación. ¿Hay algún tipo de gratificación a Eulén? Con fecha del 30 de agosto de 2019. Si hace falta Se lo mandé. Como vemos que tenemos prisa, ya se lo diré. Bueno, el señor Javier Camacho también está, aparece usted, que se lo recuerda que se lo dije esta tarde en eso, que se iba a hablar con usted. Aparece un pago de 2.100 euros el 6 de septiembre en la página 38 de la 105, con el expediente 20-19-00-177-88, en un importe de operación de 49.061. ¿A qué se debe este pago? No tengo la menor duda ahora, pero me coge en 33, pero tendría que mirarlo. Después el expediente, sí, y te lo haga falta. Pásalo por escrito. Solo quiero que me lo aclare. Que somos transparentes. Vale, no se preocupe. A María del Pino Fuente de Armas, que es nuestra protocola, pues, también es verdad. Tiene una cantidad de importe de la operación de 14.990, se le abonó 4.700, 1.597, no sé por qué actos serán, no sé si serán actos. Mira, lo primero, vamos a conocer y a informarnos de lo que aparece ahí, porque los 15.000 es la retención de crédito, es decir, el total. Sí, yo no estoy diciendo que sea el total, disculpe, ¿eh? Y luego lo otro es lo que realmente se ha pagado, correcto, se ha abonado. Correcto. Ella está contratada como coordinadora del centenario de Víctor Fernández Hopar. Correcto. Entonces, esas son las cantidades. Sí, señor alcalde, creo que se está confundiendo. Yo no estoy diciendo que no. Las dos cantidades para que quede claro que una es el total que tiene retenido o autorizado y lo otro son los pagos que va haciendo según presente la factura. El resto igual. El de festejo, que ponía 49, seguramente será un pago de la fiesta. Claro, un pago. Con la fecha en la que son. Seguro. Pero eso se lo pregunto. Si igual claro, que sabe, igual bueno, igual tiene conocimiento. Los hago a menudo y es normal que me cojan 33, pero bueno, que no se preocupe que se lo voy a llegar, hombre. Vale, ya le comentaré el expediente, el número de expediente, para que usted me dé ese tipo de información. La compañera Cintia Machín Morín tiene un expediente también de 14.999 euros, un expediente del 12 de 84, se le abonó una cantidad de 14.999 con fecha del 30 del 8. ¿Eso fue que alguna obra que no realizó? Y es una estatua de Víctor Fernández Hopar por el tema del centenario para colocar en Las Breñas. ¿No está colocada todavía? Aún no, porque hay que buscar el sitio y hay que colocarla. Pero está hecha, la figura está hecha y nos consta, hemos ido al taller y está terminada. Ahora solamente es colocarla. Solo estoy solicitando información. Mira, también puede ir a administración y preguntarlo ahí sin ningún problema, pero yo también se lo estoy diciendo ahí. Bueno, en el juzgado de la sociedad número 3 se pagó 128.584 euros. ¿Sabe por qué motivo fue? Juzgado número 3 de lo social. Pues eso tiene que ver. ¿Alguna deuda, algún problema? Eso tiene que ver con el despido, la indemnización de un trabajador que usted mismo dijo que no podíamos readmitir porque había cometido un delito. Y se indemnizó y hubo que pagar esa cantidad al juzgado. ¿Qué yo dije? Y en su momento, cuando se trajo el expediente allí. ¿Cómo se nos iba a ocurrir? ¿O cómo se me iba a ocurrir a mí? Lo voy a readmitir porque había una sentencia firme y demás. Por eso hubo que indemnizarlo. De todas formas, secretaria, sí. Es compañero de oficina técnica que tenía una sentencia de inhabilitación. Hubo que hacer un expediente disciplinario y el juzgado de lo social le dio la razón al trabajador. En su momento, pues, hubo un expediente de suspensión de empleo y sueldo. Él denunció porque se supone que se le cumplía la inhabilitación los 5 años, cumplía el año pasado, y el juzgado de lo social se pronunció que no cabía la readmisión, pero que había que indemnizarlo. Ejecución de sentencia, obligatorio por parte de la administración, y si no se ejecuta en el momento que se solicita, lleva intereses de demora. Dale. Bueno, muchas gracias. El 24 de abril se abonó una cantidad de 14.498 euros por venta de las vallas. Estas vallas son las nuevas que se colocaron en el Ironman, creo, tengo que pensar que son ellas. Esa fue una denuncia que nosotros hicimos en febrero del año pasado, cuando se hicieron el handbike que nos prestaron desde el ayuntamiento, desde el municipio de Tías, nos prestaron un vallado totalmente amarillo y oxidado, que gracias a esa denuncia se han comprado un vallado nuevo, que nos parece muy bien. Lo único que todavía, que para la próxima, cuando vayamos a montar la cartelería en el Ironman 70.3, vayamos a traer todas sean del ayuntamiento de Yaiza, que no tengamos del ayuntamiento de Tías, ¿de acuerdo? Porque ha aparecido. También nos parece muy bien que hagamos la publicidad del Ayuntamiento de Tías, suficiente con el que tengamos nosotros. Bueno, referente aquí tenemos una partida de un expediente de 3071 en la que se van abonando ciertas cantidades a a los hermanos Tavío Santana, Transportes, hermanos Tavío Santana y Transportes Excavaciones. Un importe de la operación de 885.410,43 euros. Se han ido dando una partida. ¿Podrían indicar de qué trabajos nos realizamos? Pues lo de los reasfaltados. ¿Eh? Perdón, de los reasfaltados. Ah, los reasfaltados que se han estado realizando, ¿no? Y ahí presenta certificaciones, y según qué certificación va presentando y vaya terminando los proyectos, presenta su factura y se la abona. Correcto. Recuerde que se terminó el de Yaiza, carretera que va de la plaza al cementerio. Sí, sí. Se terminó precisamente de las casitas. Muy bien. Con esa empresa, y ahora está pendiente de terminar las breñas, que incluso ya ha avanzado lo que es la parte de canalización. Y el funcionamiento es así, la empresa presenta certificaciones y se la abona. Totalmente de acuerdo. Si es así como eso, como no sabíamos para qué se le estaba usando, es verdad que nos queda un remanente de 366.000 euros, posiblemente para terminar los asfaltos que nos quedan, ¿no? Es lo que nos queda pendiente. Sí, claro, porque esa obra adjudicada no ha terminado todavía esa parte. Pues nada más, no quiero... Perdón, alcalde. Muchas gracias. Ramiro, perdona, y ahora te voy a contestar que ya me acordé. Quiere decir, los 49.000 euros, lo que costaron las fiestas de Playa Blanca, un pago a justificar a un grupo musical que si no le pagabas al contado no venía. Estamos hablando del expediente ese de 2.000 euros. El pago a justificar es 2.100 euros. Vale. El coste total de la fiesta fue 49.000. Y el pago a justificar está dentro del presupuesto de las fiestas del Carmen de Playa Blanca. ¿Correcto el pedido? Vale, muy bien, gracias. Entendido. No obstante, se lo solicitaremos por escrito. Gracias. Ok. Me tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Bueno, realmente nuestra pregunta y nuestra queja es que nos traslada a nuestros vecinos, directamente para el concejal del distrito número 4, Rubén Arce. Sí, no sé si te acuerdas del anterior, el pasado mes de julio, sobre el vertido de agua sucia que se sucedió en la zona del Plan Plaza de las Coloradas. Usted se puso en contacto con los vecinos para que ellos pagasen la limpieza de los vertidos de esta agua sucia, de los camiones correspondientes que tendría que ir a realizar esta limpieza. Perdón, que yo me puse en contacto con los vecinos. A mí me trasladaron esto los vecinos de Plan Plaza de las Coloradas. No, yo no me puse en contacto con nadie. De hecho, no sé, en las Coloradas me imagino que será la avería que... Sí, porque ellos lo que me trasladan, que ellos ya el pasado mes de diciembre, a través de ya abonar el 50% de la obra que se tiene que realizar para la red de aguas, la red integral de agua, ellos ya me abonaron en el pasado mes de diciembre para la red integral de agua, para el cual ellos abonaban la mitad de la obra y la otra mitad les hace cargo y construcción del agua a través de la empresa que nos gestiona. No sé de qué me trasladaron. Y me dijeron que me trasladaron que a raíz de este vertido usted se puso en contacto con ellos. No, para que usted, ellos abonasen la cantidad de esos 7 camiones de la limpieza. ¿7 camiones de la limpieza? No, yo. Eso fue lo que me trasladaron ellos. Estamos hablando de aguas fecales, o sea, de estación de bombeo. El vertido de aguas fecales que al final se descubrió que era por atascamiento de todo. Eso es en el Plan Parcial Playa Blanca. Y desde luego la renovación de esas bombas y la actualización de esas bombas las pagó el ayuntamiento. De forma subsidiaria, porque ahí nadie se ponía de acuerdo. Promotor para un lado, la comunidad de propietarios para otro y la casa sin barrer. Eso lo hizo el ayuntamiento y le costó casi 50.000 euros. Y está pagando el mantenimiento de esa, que son los camiones que van a limpiar la bomba. Y desde luego, el problema de las toallitas es un problema de incivismo. Y ya sacamos nota de prensa y sacamos campaña con las toallitas. Porque las toallitas se tiran, mala costumbre tirarlas al váter, a la taza del váter. Cuando todos en nuestra casa tenemos siempre una papelera al lado donde se tiran todos los papelitos y siguen mandando. Y probablemente la misma gente allí que se nos ha quejado de esas obstrucciones tal vez sean los que también encima provocan o tiran esas toallitas al retrete. Desde luego no se puede, y estamos cansados de decirlo, no se puede. Las bombas no son trituradoras, las bombas son pequeñas. Pero si no va nada que no sea lo estrictamente orgánico, y esas no son autodestruibles, la bomba achica sin ningún problema, pero es limpiarla un domingo y el lunes estar otra vez igual. Y ahí se ha actuado y lo ha hecho el ayuntamiento. Y si no, puedes pasar a mirar los pagos que se han hecho y te digo la empresa que es Saneatec. Esa es la empresa que ha ido allí a limpiar. Y las bombas se puso parte del ayuntamiento, igual que en el sector 70. También se tuvo que hacer, coste 7.000 euros, casi 8.000 euros, por parte subsidiaria del ayuntamiento, porque si no es imposible arreglar los problemas de los vecinos. Y hemos tenido que hacerlo así. Acuerdo, solamente queda trasladada las que hay los vecinos de este Plan Parcial, eso me trasladaba. ¿Pero te han dado mi nombre o qué? Me dieron exactamente tu nombre. Por eso yo me traslado directamente a ti, porque tú eres el concejal de este distrito número 4. No me he dirigido directamente a mi nombre chica y el concejal de aguas. No, no, pues primera está noticia. Pues, aclarado el punto. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Seré breve. Esto es un ruego en la página web del Ayuntamiento. Si nos vamos al apartado de las guías informativas de eventos deportivos, aparece pues la guía 2017-2018. Habría que actualizarla, por favor. Y también, no tengo nada con doña Gladys Acuña, pero sigue apareciendo a día de hoy la foto de doña Gladys Acuña como alcaldesa de Yaiza y la foto de un concejal de deporte que ahora mismo no lo es. Si se puede actualizar la página web municipal, sería conveniente, porque al igual también habría que actualizar y a lo mejor incorporar a alguna escuela deportiva que no está incluida en esta información que los vecinos quieren acceder. Gracias. Después, breve. Emilio Machín, con respecto al concejal de transporte, del intrusismo, sé que en la reunión que estuvimos hablando en el Cabildo tienes las quejas del intrusismo. No sé si se ha hecho algo al respecto, si has tomado algún tipo de iniciativa con las denuncias que hacen los taxistas con respecto al intrusismo. Sí, bueno. Obviamente se llevaron las quejas al Cabildo y desde el Cabildo la única o el enfoque o solución que nos daba era que los propios taxistas denunciaran físicamente en el Cabildo para poder abrir expediente y poder trabajar sobre la denuncia. Y eso ha sido transmitido a la cooperativa y a los taxistas de Playa Blanca, bueno, del municipio de Yaiza. De todas formas, la policía me consta que ha hecho alguna denuncia formal y se la ha trasladado al Cabildo también. Vale, gracias. Existen muchos pasos de peatones a lo largo del municipio, sobre todo en Playa Blanca, donde existen quejas de que falta de iluminación. Y es un riesgo tremendo lo que están sufriendo muchos turistas que transitan por esos pasos de peatones, que a veces no tienen un accidente por poco. Intentamos, no sé, hacer un proyecto para un poco dotar de iluminación a todos aquellos pasos de peatones, incluyendo, que insisto, el maldito problema de los planes parciales, incluyendo los pasos de peatones de los planes parciales, porque casualmente donde más problemas tenemos, más falta de iluminación en los pasos de peatones, son en los planes parciales. Por lo tanto, yo creo que por la seguridad de esos viandantes tenemos que trabajar en la línea de dotar esa señalización y esa iluminación en los pasos de peatones. Es una queja tremenda que hay por parte de los hoteleros y vecinos, etcétera. Lo de las casitas ya lo ha respondido con respecto a la queja, al escrito que nos hicieron llegar. Al concejal de deporte, Ángel Lago, más allá de la lucha canaria, que sé que usted procede de la lucha canaria y lo quiere mucho, existen otras escuelas deportivas y otros deportes en el municipio. A día de hoy casi vamos para 4 meses y nos dicen monitores de clubes deportivos que no conoce al concejal de deporte. Entiendo que debería, yo no soy quien para decirle cuál es su trabajo, pero entiendo que sí se debería hacer un esfuerzo de convocar a todos los monitores, escuelas deportivas, para usted presentarse y pues también recoger todas aquellas sugerencias y problemáticas que cada uno tiene dentro de su ámbito y escuela deportiva. Simplemente porque le traslado que me dicen monitores que no conoce al concejal de deporte. Solo una pregunta, ¿podría decirnos qué escuela en concreto? Porque a mí me consta que el concejal, por ejemplo, suele ir por... Por ejemplo, el Club Tinyala. El responsable del Club Tinyala me dice que no conoce al concejal de deporte y que no ha pasado por la instalación donde él desarrolla la actividad y la escuela deportiva. Con unas carencias que existe, que ya, bueno, ya lo hemos hablado en la legislatura pasada, las carencias que existe, y insisto, tengo un niño que ahora mismo está jugando al baloncesto, he ido a visitarlo cuando juega allí, y el peligro que tiene a día de hoy esa cancha. Ya le traeré informes del club de árbitros, de la federación de árbitros, trasladando las quejas del peligro que conlleva que se haga una actividad, unas escuelas deportivas y que vengan niños de otro municipio, incluso de Fuerteventura, a competir ahí, con el peligro que eso conlleva. Por lo tanto, no sé si me tiene que decir algo al respecto. Pues muy bien, la verdad me estoy poniendo un poquito al día, ¿no? Porque la verdad que hay bastantes clubes deportivos, escuelas y demás. Pero sí te digo que al Club Tinyala, creo que es así, ¿no? Sí, fue uno de los primeros que he visitado. Te explico cuándo fue, estabas tú también delante. Fue por la fiesta del Carmen, el torneo 3x3 al lado de la feria, que estuvimos ahí, bueno, al lado de ustedes, incluso fuimos para la foto. Al final nos quedamos un poquito para atrás, pero bueno, estuvimos ahí presenciando la entrega de trofeos y demás con la prensa y bueno, y con los niños ahí. Pasa que a lo mejor, como fue al principio del mandato este, pues a lo mejor usted no se acuerda. Con las escuelas nos estamos poniendo un poquito al día, te digo que creo que en las visitas no sé si me queda alguna por detrás, pero sí le digo que las instalaciones deportivas nos estamos preparando proyectos nuevos, intentando mejorarlas muy poquito a poco, porque sabemos que en especial en Playa Blanca, pues cómo está el tema este, y no va a ser todo de golpe, pero le prometo que poquito a poco iremos mejorando. insisto, que no se trata solo de cuando hay una prueba deportiva, que usted acuda allí para hacerse la foto y salir en prensa, sino simplemente tiene que existir un trabajo de pie de campo de convocar a esas personas a una reunión, a su despacho, y ahí que le trasladen todas esas quejas que se refieren. Simplemente va por ese camino, no en aparecer. Incluso estos días ya tenemos una fecha para reunir a todos los monitores y demás, y tener la reunión esta con todas las necesidades. Me parece muy bien, y yo creo que usted va a ir por esa línea, y le invito a que así lo haga. El reasfalto de Uga, hemos sacado fotos y la verdad que los vecinos están sufriendo las consecuencias de todas las calles en el estado que está, porque se acometieron todo lo que son las instalaciones de canalización, pero y siguen esperando por el reasfalto. Sé que se sacó a licitación, se adjudicó. ¿Hay alguna fecha para poder explicar a los vecinos cuándo realmente se va a afectar esas calles? Vamos a aclarar ciertos detalles. Esa actuación se está haciendo gracias a que nos concedieron una subvención, a la cual también aportamos una parte nosotros, para soterrar todo el trenzado aéreo que haya en las calles de Uga, además de la línea de baja tensión que atraviesa una parte del pueblo. Segundo, se abrieron los sobres de la licitación, pero no se ha adjudicado. Eso está pendiente de informe técnico. Yo tenía entendido que se había adjudicado ya. Adjudicado no. O sea, se abrieron las plicas, se abrieron los sobres y ahora está pasado a informe técnico. Una vez que el técnico haga la valoración de las ofertas, ya se volverá a convocar otra mesa para adjudicar. Y una vez que se adjudique y se presente toda la documentación pertinente por parte de la empresa, tendrá que empezar a faltar. Si bien es verdad que entiendo que esas obras de canalización estén terminadas, si no también habría que esperar a que se canalice para no asfaltar y luego tener que romper lo asfaltado. Bueno, para no cansar, porque ya son las horas que son, las preguntas que tenemos ya lo haremos en otro pleno o lo pasaremos por escrito. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, y se levanta la sesión. Muy buenas noches y gracias por venir.